www.mobile.com. Y la quiero contar. Llevo un año y 8 meses que yo estoy privado de mi libertad. Aquí ya se perdió el principio y ya no hay códigos que respetar. Porque se creen tumberos y lo que han sufrido quieren revanchar. Mucha envidia se ven en sus rostros, se sienten zarpados por demás. Les pinta el antichorro, en pedo te quieren rastrear. Deportes mal. CumbiaMóvil.com. Y la quiero contar. Llevo un año y 8 meses que yo estoy privado de mi libertad. Aquí ya se perdió el principio y ya no hay códigos que respetar. Porque se creen tumberos y lo que han sufrido quieren revanchar. Mucha envidia se ven en sus rostros, se sienten zarpados por demás. Les pinta el antichorro, en pedo te quieren rastrear. Este lugar es lo peor que hay y no se lo deseo a nadie. No hay pabellón y no hay buzón que puedan rehabilitar. Puedan rehabilitarte. Mejor olvídate y no te portes mal.